papi, estos son los míos. Pacho y Cirilo, Alcalá sin caer por ahí. Tú sabes que estamos matando. Si vas a jalar un sala, lo que se le fluye no me van a frutearme. Si vas a jalar un sala, los tuyos van pa'l que aún los míos van pa'lante. Si vas a jalar un sala, lo que se le fluye no me van a frutearme. Si vas a jalar un sala, los tuyos van pa'l que aún los míos van pa'lante. Si vas a sacar la corta, socio, mejor que la use. Eso era lo que yo pensaba, eso fue lo que me propuse. El primero que le di no hubo paja ni pa' velarlo. De ahí pa' allá nadie nos mira, nadie se atreve a tocarlo. Que de lejos te miren y de espalda siempre hablen. Y días que me levanto que me siento hasta intocable. Yo sé que no es verdad, por eso siempre estoy despierto. Que aquí tú matas 30, pero también te miras muerto. Eso conmigo no va, claro, conmigo no va. Al-Qaeda in hasta que diga papá. Eso conmigo no va, claro, conmigo no va. Me han tirado como 100 balas, pero ninguna me da. Papi, la jodienda es que el mismo tipo que me hablaba era mi propio reflejo en el espejo. Al-Qaeda sin corporate. Si vas a jalar un sala, lo que se le fluye no vengan a frutearme. Si vas a jalar un sala, lo tuyo van pa'l que aún los míos. Si vas a jalar un sala, lo que hace mi fluvial no vengan a frutearme. Si vas a jalar un sala, los tuyos van pa'l que aún los míos van pa'lante. Yo siempre ando ready, la 40 me protege. Yo la agarro y siento que me dice: macho, no te dejes que yo ocupo plomo, que hasta los chalecos deje. Y el primero que se la va a hacer, que se despelleje. Bajen pa' Cataño, que de plomo yo los baño. Después llamo a la barriada pa' que los tiren pa'l caño. Papi, aquí en la barriada, dime lo que pasó. Ahí te arriba en todos los cobardes. Son las 12 a.m. que ando me recogen el BM. Este cabrón guía sacado, vamos directo a JM. Que allá en el caso tengo reunido a los muchachos. Esta gente se muere en hoyo, dejo de llamarme Pacho. Esta gente hoy se muere sí o sí. Si no me quito el nombre, tú sabes, nos tenemos seteados. Si no se mueven, se mueren. Si vas a jalar un sala, lo que hace en el fluvial no vengan a frutearme. Si vas a jalar un sala, los tuyos van pa'l que aún los míos van pa'lante. Si vas a jalar un sala, lo que hace en el fluvial no vengan a frutearme. Si vas a jalar un sala, los tuyos van pa'l que aún los míos van pa'lante. Al-Qaeda sin corporate, Pacho y Cirilo. Sangre nueva 2. Te lo dije, papi, que esto no se había acabado. Que las cosas empiezan ahora. Gabby Music, DJ Lu Yang. Porque toda esta gente está flojeando. Oye, y acabo de prender los motores. Estoy pronto, me bajame el guille. Yo fui el que le metí a Freddy Krueger. Por eso es que ya no.